Radies RSK, saludos Cataluña, en una nueva edición de Consciencia Activa, y a la que hace número 20. Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cibrián, quien les habla. 2 horas con todos ustedes, entre noticias, comentarios, reflexiones, esencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán, el espacio y la música de tu vida, unos cuantos consejos para la salud y la belleza, algo de poesía y nuestro espacio estrella, la tertulia, nuestra entrevista. Hoy les acompaña, señores amigos oyentes, la Asociación Catalana de Separados y Viudos, que abarca toda Cataluña. Ustedes la conocerán, verán qué cosas más interesantes van a decirlos. Quiero que les conozcan todos ustedes y que si lo consideran conveniente o lo necesitan, pues se hagan socios. Estarán como en su casa. Y es toda una asociación carismática, ya que data de muchos, muchos años atrás. Pero bien, eso más tarde ellos mismos podrán explicárnoslo dentro de unos cuantos minutos. 3 miembros, como digo, nos acompañan. En el control de sonido, producción y realización, Pitu, San Pitu, aunque no le gustan nada, ni las realezas, las sangres azules, ni las coronas de santos. Lo digo por los muchos apuros que a servidora y en general al programa sale siempre airoso. Todo ello, como digo, arropado por una selección musical de los mejores temas y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy, entre nuestros comentarios, haremos un recorrido musical por el gran legado. Bueno, no es todavía un legado, puesto que está en activo, pero por la gran obra musical de una mujer carismática, irrepetible, con una voz única, que llega, eso sí, a la fibra, al fondo, al corazón. Doña Bárbara Streisand. Es del gusto de nuestros invitados y a mí también me gusta, ya nuestro técnico, espero que también, aunque son edades diferentes. Pero la música, como digo, prácticamente no tiene edad. Bien, amigos, iniciamos nuestros comentarios a día de hoy. Bien, amigos, como digo, iniciamos nuestros comentarios a día de hoy. La soledad es un estado mental, espiritual, emocional, y es muy feliz cuando es libremente elegida, pero cuando la soledad nos visita, impuesta por la vida, resulta muy, pero como muy triste. Ustedes, queridos amigos oyentes, se sienten solos, acompañados, felices, no tan felices. Háganoslo saber. Recuerde nuestro correo electrónico. joanifinailatinarsk@gmx.com. Este comentario sobre la soledad, amigos oyentes, pueden dejarlo también aquí en nuestro correo. Como digo, precisamente nuestros invitados de hoy son toda una apuesta contra esta soledad. La soledad impuesta por la vida, no la libremente elegida. Aunque también podríamos hablar de libertad, ya que a su asociación se apunta, se dirige, la persona se asocia libremente. Bien, comentamos, como digo, el tema musical de Barbara Streisand, Woman in Love, mujer enamorada. El amor forma parte de nuestra vida, y aquí una Barbara Streisand suave, relajante, en esta tarde invernal, nos lo propone. Espero que les guste, como a nuestros oyentes también, al parecer, es de su agrado. Woman in Love. I give you it all. Woman in love, mujer, mujer enamorada. El amor forma parte de nuestra vida. Es la más importante. Se puede decir que con amor la persona que ama lo proyecta a los demás y es amada. Es un efecto boomerang. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios a día de hoy. Es muy posible la futura legalización en España del consumo social de la marihuana, independiente de otros usos terapéuticos, tal y como se ha legalizado últimamente en países como Honduras o en el estado americano de Colorado. Y yo les digo, señores, prohibido prohibir. La negación atrae. Y tengan en cuenta todos ustedes que la mala política se ha llevado por delante muchas más vidas que la drogadicción y el consumo de estupefacientes varios. Y es muy posible que esta medida significaría un buen manopalo para las mafias y que aflorase también una buena cantidad de la bolsa de dinero negro. Lo que no podríamos evitar seguramente es que se despierten sensibilidades y sentimientos encontrados. Bien, amigos, seguimos con la música después de este comentario. Bárbara, Bárbara Streisand, Bárbara como siempre, inconmensurable. Ahora nos propone otro tema, If I Could, quiere decir algo así, pues, bueno, sí, muy amorosa ella, porque todos sus temas invitan al amor, a la balada suave, al encuentro entre dos, y también, ¿por qué no?, a la reflexión, como esta tarde tranquila que estamos viviendo. Reflexionen con ella, con nosotros, con nuestro programa. Quédense ahí en conciencia activa, en nuestro programa, con nuestros invitados que más adelante intervendrán y verán qué interesante lo que les viene a decir a todos ustedes. Mientras tanto, amigos, continuamos con Bárbara Streisand. If I Could. If I could, I'd protect you from the sadness in your eyes, give you courage in a world of compromise. Yes, I would. If I could, I would teach you all the things I've never learned, and I'd help you cross the bridges that I've burned. Yes, I would. If I could, I would try to shield your innocence from time. But the part of life I gave you isn't mine. I've watched you grow, that I can never cry. I would help you make it through those hungry years. But I know that I can never cry your tears. But I would if I could. Yes, I magnífica, irrepetible, Barbara Streisand, una personalidad arrolladora, invitando a bailar juntos, muy juntos. Lo importante es bailar. Sabemos que ejercitamos el 98% de nuestros músculos, que es una actividad muy saludable. Por lo tanto, amigos, sigan acompañándonos y bailando si lo desean, juntitos, separados o con la mejor compañía del mundo, con la de ustedes mismos. Seguimos con nuestros comentarios. Desde Europa, los señores de la Troika felicitan a Mariano Rajoy por sus medidas de ajuste, pero también le invitan a que controle la banca en todas sus alegrías y despilfarros, a la vez que le recuerdan que preside un país con la mayor tasa de paro de los 28. Pues, acción. Bien, amigos, seguimos con nuestros... Después de este comentario, recordándoles nuestro correo electrónico joanifina@rsk.gmx.com. Hablando de correos, nuestros invitados después en tertulia darán también su correo electrónico para que ustedes, amigos oyentes, cuando vean lo interesante de nuestra tertulia y de la asociación que hoy les proponemos, puedan también ponerse en contacto con ellos. Mientras tanto, seguimos con la música. Con la música del irrepetible, con una gran personalidad, Barbara Streisand. Ahora nos propone otro tema también melancólico dentro de la balada, la nostalgia, la melancolía. Songbird, nuestro técnico ya la tiene a punto. Espero que les guste. Nuestros invitados, me da el efecto que también están disfrutando en esta tarde apacible con Barbara Streisand. Songbird. Songbird sings from the heart. Each word can tear you apart. I sing, you sing along. You find your life in my song. maravillosa, maravillosa, Bárbara. Los últimos agudos me recuerdan un pájaro solitario cantando en lo alto de una rama. Seguimos, amigos nuestros, con estos comentarios. En el futuro, el continente africano será una confederación con moneda única, es decir, una gran unidad. Todo lo contrario a empequeñecimientos, oasis, guetos o territorios comanches. Además, además, tienen el coraje de rechazar a tanto y tanto rillezuelo que les gobierna y les explota con pinchados, con compañías extranjeras. Les están exfoliando todos sus recursos primarios naturales y vírgenes, desde metales, oro, titanio, piedras preciosas, brillantes, marfiles, maderas nobles como la caoba, alimentación, cacao y hasta su propia lengua. Bien, amigos, después de este comentario continuamos con la música de Bárbara. Ahora nos propone un tema espectacular, No más lágrimas. Es decir, no pluren mes o algo así, es lo que yo entén. Endavant amb aquest tema, amb aquesta tarda passible, a nostres invitats d'avui, que suposo que els agradarà perquè ells ho han triat a la Bàrbara Streisand. Vull dir que, endavant, no més llàgrimes. Deixem de plorar i un somriure amb el cor. Sempre obre finestres i obre tota la mena de possibilitats de la vida. Endavant. It's raining, it's pouring. My love life is boring me to tears. After all these years, no sunshine, no moonlight, no stardust, no sad romance. We don't stay. Love. Bárbara, Bárbara Streisand, ahora una bárbara discotequera, movida, rápida, dinámica, como ven ustedes, amigos oyentes, domina la balada. La balada, el ritmo y cualquier modalidad, con la voz que ella tiene y su personalidad, como digo, abarca. Y tiene una voz capaz de interpretar todo lo que se proponga. Continuamos, amigos, con nuestros comentarios en esta tarde. Túnez termina de estrenar nueva de constitución y en fecha de próxima tendrán elecciones presidenciales y legislativas. Su joven Carta Magna presenta la igualdad entre hombres y mujeres, así como también la libertad de culto. Creo que es el país más avanzado de la llamada primavera árabe. Sin olvidarnos de Egipto. Eso sí, esperamos que el ejemplo cunda y el resto de países deprimidos que están sufriendo leyes injustas y muy injustas y desajustadas a la realidad de los tiempos que estamos viviendo, si tenemos en cuenta que la democracia es el menos malo de todos los sistemas políticos, esto quiere decir que todavía, señores, le queda a la humanidad la asignatura pendiente de encontrar el mejor, el excelente y que complazca a la mayoría. Y que yo, desde aquí, desde Consciencia Activa, Fina Cebrián, le bautizaría como sistema social consensuado y nunca político. En la andadura histórica ha venido demostrando todo lo que es sistema político, que están llenos de fracasos. Seguimos, amigos, con nuestro tema musical, ahora de Bárbara, de nuevo. Bárbara de nuevo con nosotros. Y nos propone un tema, algo así como senda, camino. Dispónganse a transitarlo con nosotros, bailando, escuchándola, reflexionando, como ustedes quieran. Recuerden nuestro teléfono. Bueno, nuestro teléfono, sí, sí lo tenemos en la emisora todavía, nuestro activo. Pero más adelante sí podrán comunicarse directamente con nosotros. Mientras tanto, háganlo, por favor, en nuestro correo electrónico. joanifinailatina@gmx.com. Vamos con esa senda que nos propone ahora Bárbara Streisand. Dentro de tres comentarios más entraremos, señores, amigos oyentes, directamente en tertulia con nuestros invitados de hoy. Mientras tanto, seguimos con la música. Ahora, como digo, senda, camino, caminen, transiten en esta tarde maravillosa con Bárbara. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another. Oh, let's see it for the way we were. Isn't that nice? Thank you. Thank you. That's lovely. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? What's too painful to remember? We simply choose to forget. The way. hemos caminado con Barbara Streisand. Aquí nuestro invitado de hoy, Manuel, parece que le gustaba el tema. Afirmaba que sí, que le gustaba. Espero que a nuestras dos invitadas también piensen de la misma forma. No obstante, como digo, la elección musical ha sido a gusto de ellos, que entre otros, en otras propuestas de otros grupos, otros cantantes, han elegido, demostrando un evidente buen gusto. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. Lo mejor de una existencia para la pareja humana sería que estuviese llena de sonrisas y no de lágrimas. Decía mi abuela en un comentario algo machista, algo así como: no llores cuando los hombres por ti les veas llorar, pues sus lágrimas te enseñan el pago que te han de dar. Si desgraciadamente la vida nos presenta lágrimas, buscar en cada una de ellas, pues creo que esconden una verdad. Y cuando encontremos esta verdad, tratemos de aprender de ella. Bien, amigos, continuamos con la música. Ahora, como digo, otro tema musical de Barbara Streisand, Hello Dolly, de aquella comedia musical que se sonaba ya por los años 60, creo, muy, muy hermosa, que llegó a nuestras pantallas y que la seguimos. Y ahora aquí Barbara Streisand, un alarde dentro de la comedia musical de una fantástica interpretación, como nos tiene acostumbrados. Hello Dolly. Hello, Rudy. Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Minnie. I can tell. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the bands playing one of that gap, fellas, find me an empty lap, fellas. Tomorrow will be brighter than the good. sweet. Hello, well, hello, darling. Well, hello, hello, hey, darling. Glad to see you, Hank. Let's thank my lucky star. Your lucky star. You're looking great, Stanley. Lose some weight, I think you did, Stanley. Dolly's overjoyed and overwhelmed and overpowered. Hello, hello, Dolly. Un saludo. Como digo en aquella extraordinaria comedia musical con Louis Armstrong, en el puro estilo americano que complació tanto pues en los cines de España por aquella época. Seguimos, amigos, con nuestros comentarios. En la mayoría de medios de comunicación aparecen famosos, famosuelos, escándalos, mucho fútbol y tertulias donde muchos sesudos parecen saberlo todo, política y correctamente hablando, claro, porque en cuanto a conocimientos, ideas, ingenio y valores, dejan mucho, muchísimo que desear. España, señores, es un país en el que desgraciadamente se premia más la fama que el talento. Seguimos con la música de Barbara Streisand, amigos. Ahora nos pone Memory, memoria, recuerdo. Recuerden a mis oyentes que están ahí con nosotros, que en breve, dentro de un par de comentarios, entramos directamente en nuestra tertulia con nuestros invitados de hoy, con la Asociación Catalana de Viudos y Separados. Seguimos ahora con Barbara Streisand, que es del gusto de ellos, y nos propone Memory, algo así como recuerdo. Recuerden, amigos oyentes, que están ustedes en Consciencia Activa. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the thank you. Maravillosa. Recuerdo este tema musical que sonó en un vídeo que tuvimos la ocasión de ver cuando ella se casó en los jardines de su mansión. Y estaba espléndida, claro, el día de su boda no era para menos. Bien, amigos, seguimos con estos comentarios. Los nacionalistas vascos alaban y premian a su obispo Uriarte. Y yo diría, Zapatero, tus zapatos, el pastor con sus ovejas y los curas a su evangelización. Y eso sí, a trabajarse el pan con el sudor de su frente, porque la sociedad, señores, está ya harta, muy harta y cansada de mantener a tanto y tanto parásito. Bien, amigos, como digo, nuestros comentarios a día de hoy. Ahora entramos ya directamente en tertulia, en nuestra tertulia a día de hoy. Ya les anunciábamos, amigos oyentes, nuestros invitados, la Asociación Catalana de Separados y Viudos de Cataluña. Gente que quiere decir... Aquí, en mi programa Consciencia Activa, me gusta traer a personas que están y que son, o que están, que están, pero no se les, como digo, no se les recuerda, no se les llama, y sin embargo tienen algo que decir. Los nini, los que ni están ni son, no me interesan. Pero como digo, señores, esta tertulia verán qué interesante que es por lo mucho que tiene que decir. Y como digo, están, pero no están lo suficientemente publicitados, conocidos. Por lo tanto, en esta tarde maravillosa de invierno, nos hemos traído nuestro programa aquí a Consciencia Activa con todos ustedes. Ellos mismos van a presentarse, elegirán el orden que prefieran. Primero, de derecha a izquierda, Manuel, ¿verdad? Hola, Manuel, buenas tardes. Muy bien, Manuel. ¿Sus compañeras? Que han venido al programa para darse a conocer y explicarnos su asociación. Sí. ¿Cómo se llama? Mira, mis compañeras son María Jesús, que tengo aquí a mi lado, y Nuria, que somos de ahí, de la Asociación de Separados y Viudos de Cataluña. ¿Qué año, en qué año se formó esta asociación de separados y viudos de Cataluña? Es decir, que una persona soltera no podría ir, ¿o sí? No. No, una persona soltera, esto está destinado exclusivamente para separados y viudos. Ya. Sí. No podría una persona soltera decir, bueno, quiero encontrar pareja, puesto que no es la finalidad. La finalidad de separados y separadas de Cataluña y viudos sería la de... Pues la de fomentar sobre todo la amistad, que es básicamente para lo que es. Luego, aparte, si cada uno se hace una pareja, ya es suerte, ya eso es cada uno. Ahora mi compañera María Jesús... Adelante, María Jesús, ¿qué tiene que decir? ¿Está usted contenta en esta... Buenas tardes, amb aquesta associació, ¿está contenta usted? Evidentment. Quan se'ns fa que va entrar a formar? En quina qualitat està vostè? Sòcia, vocal, quina representació? Sí, a veure, nosaltres som socis i a més, doncs, estem portant una miqueta, doncs, una comissió de relacions humanes, doncs, sobretot per acollir a persones que venen a demanar-nos informació, fer una miqueta el seguiment i procurar que estiguin el més agradablement possible. Aleshores, d'elles, en quant a la formació d'aquesta associació, bé, doncs ens remuntem a fa 35 anys. Ara celebrarem el 35è aniversari. Són molts anys. Compta'm alguna subvenció, diguéssim, oficial, de la Generalitat, alguna institució oficial, Ajuntament, Generalitat, o bàsicament es sustenta amb els socis, diguem, en l'aportació dels socis, com únicament funciona? Únicament, a veure, no rebem cap tipus de subvenció i es sosté, com molt bé dius, amb les quotes que paguem cada soci mensualment. I doncs com que aquesta emissora nostra, diguéssim, és oficial, depèn de l'Ajuntament, doncs estaria molt bé si no estan escoltant, no rechazarían, diguéssim, si tinguessin el bon gust de donar-los alguna subvenció, ja que per lo que veig és una, també és un, tenen vostès un racó per la cultura, puesto que, segons em deien abans, tenen una biblioteca, oi, també? Sí, tenim una biblioteca modesta, molt modesta, que compartim, sí. amb un racó també, doncs, per fer, bueno, pues, una mica de jocs i de xerrada, sí, sí. i distribuïm els espais en aquest els sentit. Espais. Aleshores, doncs, parlant amb el que feia referència de com va néixer l'associació, sí. de fa 35 anys ençà, doncs, evidentment, doncs, la creació va ser senzillament a partir d'un grup de persones que es van començar a separar. Pensem que 35 anys enrere el moment social era absolutament diferent ara i que, bueno, doncs, estaven desprotegits tant a nivell legal com a nivell d'informació, com a nivell, doncs, de tenir amb qui parlar d'aquests temes. I en un barri determinat es van anar juntant, es van conèixer en un cafè, les veus es van anar escampant i van formar una petita associació, van agafar un local. I a partir d'aquí, doncs, la cosa es va fer més gran, més gran, més gran, fins a arribar, nosaltres ja fa bastants anys que tenim aquest local al carrer Avinguda Paral·lel, 97 bis, i bueno... I suposo que a cara de tots vostès, vull dir que no reben, diguéssim, el lloguer o els gastos que conlleva sostenir aquesta associació, bàsicament, com dic, són les aportacions que no reben cap ajuda, vull dir que cosa que jo... Degut a les activitats que vostès ara en diran als oients, però seria propici també d'una petita, de rebre alguna ajuda, perquè és bastant ample, vull dir, les activitats que fan vostès allà en els socis, oi? Sí. Quines activitats en concreta? Com deies, a veure, l'ideal seria, evidentment, doncs, rebre algun tipus d'aportació, estaria molt bé. Però el cert és que ara per ara ens mantenim, com hem dit, doncs, amb l'aportació del soci i la bona voluntat del soci, perquè parlant de les activitats, doncs, el 99% de les activitats les fan persones de la pròpia associació, amb la qual cosa, evidentment, són de franc, ho fan d'una manera altruista, doncs, com a companys, com a amics, intenten compartir amb nosaltres tot allò que saben, una miqueta. Ni cobren ni paguen, desenvolupen, diguéssim, els coneixements o els tallers. Fan alguna mena de tallers també allà? Sí. Quins tallers fan exactament? A veure, en concret, com a taller, aquest any n'hem començat un de risoteràpia, que la veritat... Molt interessant. És molt interessant, ha tingut sí, sí. força acceptació, més en aquest moment en què tots són penes i llàgrimes. No? Allarga la vida, la risoteràpia, diuen. Exacte, va bé per la circulació, fomenta l'amistat i bueno, el està funcionant força també. Bé. Sí. També hem incorporat una activitat, doncs, que es diu Escola d'Esquena, que el que fomenta, doncs, és tot el treball d'esquena, postural, etc. Expressió corporal, diguéssim? Més que a nivell d'expressió com a tal, és a nivell, doncs, de correccions posturals, a treballar la musculatura de l'esquena. Una mena de ioga, per entendre'ns, una ioga físic o... Bueno, ben bé, disciplina, sí, no, oi? Bé, és una mica a nivell terapèutic, entre cometes. Fisioterapeuta, sí. també porta sí. massatge. Però la fisioteràpia sí. com tal s'entén més aviat del massatge. Això, aquest exercici, aquesta disciplina, entraria dins d'una gimnàsia activa, diguéssim. També. Sí, d'alguna manera sí, es fa amb una pilota i el que intenta és treballar l'esquena sense carregar excessivament l'esquelet. Quins més tallers, perquè coneguin els nostres oients, fan allà, en aquestes? Bé, doncs seguirà un altre company i anirem explicant. Aquests seríem els dos noms Endavant. Que hem incorporat aquest any. Vostè és Maria Jesús? No. Jo sóc la Maria Jesús, Maria sí. Jesús. Maria Jesús. Molt bé, i ara es va acompanyar la invitada d'avui? Quina és? Manolo. Seguirà Manolo i explicarà una miqueta la resta d'activitats que fem. Abans de la seva companya, per donar sí, pas. Sí, i després parlarà la Núria. Molt bé, endavant, Manol. Manel, hola, buenas tardes. Manolo, Manel, com li agrada? Manel. Molt bé, Manel, doncs digui'ns. Pues, sí que tenemos un montón de actividades. Música. Todas això entraríem al camp de l'oci, diguéssim, no? Sí. Ocio. Todas están basadas en fomentar, en que se fomente la amistad entre las personas, sí. sobre todo. El acercamiento. Exacto. Tenemos en 3 semanas clases de inglés, clases de pintura, tenemos una pequeña compañía de teatro allí también, que al que le guste el teatro se puede acoplar cuando quiera. Tenemos una coral también. Vol dir que cuentan amb una buena sala de actos. Sí, sí, sí. Tenemos molt, molt puesto, no sé. Sí, hi ha un local força ampli, sí. Sí, sí. Tenemos tres pisos de... Pues atención, señores del área cultural que nos escuchan, a pesar de los recortes, sí. si se acercan a la Asociación Catalana de Viudos y Separados, porque están haciendo, como digo, una buena praxis por la cultura. Sí, sí, y esto sí. merece un reconocimiento, por lo menos bajo mi punto de vista. Sí, todo sí. lo que es cultura debe de tener un reconocimiento, una aceptación y sobre todo un conocimiento, amigos oyentes, recuerden, paralelo 97. Continúe, Manolo, con las... actividades de tipo de lucro, perdón, de ocio, recreativo. De ocio, sí. ¿Qué tienen ustedes? A ver, sí, porque música, aquí todas las actividades son gratuitas, ¿eh? Menos un par de ellas porque vienen un profesor de fuera de para la coral. Sí. Y después lo que hacen pintura, lógicamente hay que pagar los materiales. Por supuesto. Pues esto, que es una pequeña cuota. Bueno, esto todas las actividades son gratuitas. Después hay el tema, lo que tenemos mucho, que nos basamos mucho en el baile. El baile. En el baile, vamos, es una pasada lo que tenemos. Como decía antes en mi comentario anterior, mueve el 98% de nuestros músculos. Y tanto. Juntamente con la natación, parece ser que son los dos ejercicios físicos más interesantes y más saludables para un organismo, a la edad que sea, cualquiera de las edades de la vida del hombre. Exacto. O sea, que se baila, vamos a decir allí, ¿no? Exacto, Fina, muy bien. ¿Qué tipo de música se baila? Pues principalmente mira, música clásica, quiero decir, ¿qué modalidades? Sí. ¿Tangos, pasodoble, rock? Vamos, que hay muchas modalidades. Pues mira, dentro de la música, claro está. Sí, tenemos baile de salón, que lo da la compañera Fina. Yo particularmente hago las clases de tango de salón. Tango de salón, o europeo. Fantástico. O europeo. Ajá. Tenemos sevillanas de primer nivel y segundo nivel. Tenemos danza catalana. Tenemos country. Country también americano. Exacto. Uh-huh. O sea que ya te digo, un repertorio de bailes. Desde luego, aquí increíble. Detrás de todo esto les debo de felicitar porque hay una buena organización, por lo que estoy viendo, muy bien coordinada, para llevar a cabo, amigos siguientes, todas estas actividades. Como digo, se requiere una extraordinaria organización entre todos ellos. Sí, no sé si. Exacto. Luego tenemos todo esto de que son bailes que se enseñan allí. Ajá. Y tal. Luego la gente se puede explayar, por decirlo de alguna manera, sí, que tenemos una discoteca los sábados. Ajá. Ponemos todo esto que se enseña allí, se pone en la discoteca y se puede bailar, pues a cada uno a lo que aprenda. A discreción, a lo que su ritmo. Exacto, muy bien. Muy bien. Esto los sábados. Exacto. Lo que son las clases de baile van de viernes a sábado. Y ahí te he dicho, como te he comentado, la discoteca por la noche. ¿Y los domingos? ¿Los domingos también hay alguna actividad? Por ejemplo, hoy que han venido ustedes aquí. Sí, bueno, aparte. Sí, mira, para no adelantarme al domingo, los viernes tenemos también que hacemos un bingo. Uh-huh. Un bingo que es sin ánimo de lucro, me explico. Uh-huh. Ponemos a un euro el cartón. ¿Qué te toca la línea? Te ha tocado un queso de 3 kilos. Sí, sí. ¿Qué te toca el bingo? Un jamón. Los productos por encima del bil metal, ¿vale? Exacto, que no es un bingo con ánimo de que allí se juega con dinero, para eso no, sino para recaudar, para la asociación. Para la asociación, para mantenerla de alguna forma. Exacto. Después también se hacen unas clases, bueno, en grupo, que es para alzamiento personal. Para las personas, se entran en conversaciones y cada uno pues hace el comentario que desea, que quiera. Su aportación. Exacto. Personal. Exacto. Cómo se siente. Exacto. Y ruegos y preguntas, como se hacen a veces en las reuniones. Para que de la persona se abra. No obstante, yo quisiera, para los amigos oyentes, porque por necesidades laborales, por tiempo y por uso, de lunes a viernes, por orden, empezamos lunes y acabamos en domingo, las actividades que se hacen todos y cada uno de los días de la semana. Es posible que lo expliquen ustedes a los oyentes día por día. Podemos empezar por el lunes detalladamente. Adelante. Sí. Buenas tardes, soc la Núria. Buenas tardes, doña Núria. Buenas, Núria. Mira, el dilluns... Abans de res, comenci per presentar-se a vostè. Quan, sí. Quant temps fa que està associada? Jo fa quasi, quasi 5 anys. 5 anys. Vale. Ah, vostè és separada? Sí, soc separada. Separada. Sí. I està contenta aquí, la acollida molt, que va tenir. Molt. Vull que sàpiguen els oients què va trobar vostè. Vostè quan va venir aquí, debo de entender que venia con el alma rota o con el corazón, puesto que se estava separada, no? I encontró sí. Cariño, que encontró sí. Amistat. Sí, vaig trobar cariño, vaig trobar amistat, sí. I després, no sé, és com a casa. Si tu, per exemple, estàs sí. Un moment allò que dius, estàs una miqueta baixa, ah. Arribes allà, hi ha un company que et passa... en seguida et sents com a casa, vull dir, és una col·laboració, una ajuda. Exactament. Usted fue allí separada sí. Y enseguida manifiesta que se encontró muy bien. La muy acogida bien. Fue fantástica. Fantástico. Y hablamos de 5 años atrás. Sí. A día de hoy piensa lo mismo. Exactamente. Ha mejorado incluso su relación. Sí, sí, sí. Se supone, ¿no? Puesto sí, que está. Sí. Muy bien. Vale. Día entonces, por día, doña Nuria, adelante, mira, descríbales por ejemplo, a sus oyentes. Empezamos con el lunes. Adelante. El lunes. El lunes de 7 a 8 hay ajá. inglés. Tenemos inglés. ¿De 7 a 8 de la mañana o no, de la tarde? No, de la tarde, siempre hablamos de... De la tarde, muy bien. Se abre, luego, perdón, el centro se abre a las... A las 7. A las 7 de la tarde hasta las... Bueno, los días de cada día, pues hasta las 10, 10 y media. ¿De 7 a 10 de la noche? Hasta las 10, 10 y media, porque según las actividades, a qué hora se pueden prolongarse en el tiempo, si se lo requiere. Sí. A las 7 de la tarde de cada día empezamos por el lunes, tenemos inglés. Vale. ¿Y continuamos? Luego tenemos también el lunes pintura de 8 a 10. Inglés y pintura, muy vale. bien. Y luego tenemos de 9 a 10 y media teatro. Teatro. Todo esto el lunes. Grupos espontáneos vinculados a ustedes. Exactamente. Y el teatro, pues luego hacemos las obras de teatro cada 2 meses teatro o mes clásico, y media. Teatro clásico, en catalán, en castellano, en sí, así. Exactamente. Bien. Luego los martes. Hablamos de lunes y ahora entramos ya en entramos el martes. Entramos el martes. El martes de 6 a 8 tenemos escuela de espalda. O sea, hay 2 horas, pero unos van de 6 a 7 y otros de 7 a 8. Escuela de espaldas es lo que decía mi compañera, ajá. para hacer pues actividades. Se hacen con unas pelotas, estas pelotas gigantes. Sí, una disciplina de ejercitar la musculatura de nuestro cuerpo. Luego vuelve a haber inglés, de 7 a 8. De nuevo inglés, amigos oyentes, el martes imparten también clases de inglés. Inglés. Exactamente. Y luego tenemos también pintura. Otra vez pintura. Hay pintura. De nuevo pintura. De 8 a 10. 2 horas de pintura. 2 horas también. De pintura. Y luego hay canto coral, que viene el profesor, como ha dicho el Manel, el profesor, uh-huh. para enseñar. De 8:30 a 10:30. 2 horas. 2 horas de coral. ¿Aquí qué tipo de coral? ¿Gospel, zarzuelas, vario o todo? Cualquier de tipo. Todo, sí, de todo. Lo que el profesor. Y luego hacen su recital. Para Navidad. O sea que es variado, es una música rica. No, exactamente, es variada, ¿no? El profesor es una persona muy. Que, vamos, cantan muy, muy bien, cada vez cantan mejor. Y con arreglo a los tiempos, puesto que por Navidad, pues. Hacemos, se exactamente. Cantan por los exactamente. Semana Santa, quizá una música más. Sí, para, exactamente. Cada temporada hacen, pues, para Navidad, claro, las de Navidad. Sí. Luego, ¿tocan también algo? Es que quería preguntar esto. Sí. ¿Algo de zarzuela? ¿Tocan también algo de zarzuela? Pues no, de momento no. Eso no tocamos la zarzuela. Muy bien. El miércoles volvemos a tener teatro. Pasamos al miércoles. Sí. Amigos oyentes, y de nuevo tienen teatro. Teatro. De 9 a 10 y media. Uh-huh. Y no hay. El miércoles solamente hay actividad, el teatro. De teatro. De teatro. El jueves tenemos informática, que también se da en clases de informática, de 7:30 a 8:30. Qué interesante, amigos oyentes, conectar con la red y conocer, bueno, el complicado mundo sí. de la informática. Y luego, y esto es los miércoles. Los miércoles. Y luego, no, los jueves. Perdona, los jueves. Los jueves. Luego tenemos unas conferencias mensuales que son de 8:30 adelante. No hay hora. Esta semana ¿sobre? Son pues sobre temas. Ahora que tendremos estos. Per exemple, s'ha parlat de la dependència emocional, s'ha parlat de l'aromateràpia. Són una miqueta temes d'interès. Teràpies, fins i tot teràpies, diguéssim. Sí. Teràpies sí. emocionals, sanació, poder, algo de metafísica, sí. algo de temes de transcendència, diguéssim. Sí, una miqueta de tot i van a càrrec d'una persona que és psicòloga i metgessa. I que també ho hem introduït aquest any. Es fa una sessió mensual. Teràpies mentals també en poder? Sí, sí es toca de tot una miqueta. Transcendència, diguéssim. Llavors ja passem al divendres. Divendres. El divendres és un dia de bastanta activitat, eh? El divendres tenim, que ho fa el Manel, també tango. Disponem de més temps. Sí, exactament, canvis, sí. No? Per això ho diuen bé. El divendres tenim el tango europeu, sí, de, oh, 7, molt bé. De 7 a 8. Després tenim baile de salón, de 8 a 9. Molt bé. Després tenim un... En discos, oi, tot això? Ah, exactament, sí, en discos. I després també fem una mica... Tenim com un bar a baix, com un petit restaurant, i fem un petit sopar, La gent també preparem uns, bueno, hi ha uns matrius, un sopar, un pica-pica, ah, exactament, una cosa així, sí, el que la gent vol. I llavors és de 9 i mitja a 10 i mitja fan, això ho fem cada 15 dies. Sí. Grupo de creixement, el que deia el Manel. Una setmana fem això i l'altra setmana fem el bingo. El bingo. O sigui, cada 15 dies canviem. Canviem. I llavors fem, i també hi ha tertúlies literàries de 8, però això de vegades no són cada setmana. És segons el que tenim, la persona que pot vindre, ho anunciem, tenim un tablero i anunciem. Anem variant bastant. I després també fem sopars temàtics. Cada mes un temàtic, doncs, aquesta setmana ha sigut molt divertida, cada un tenia que portar un plat. Llavors van preparar unes taules i van posar tot el que portava la gent, ho van posar allà. La veritat és que... A compartir. Va ser fabulós. Molt divertit. Bueno, a darrere d'això suposo hi ha uns serveis molt, molt ben organitzats, sí. Com ho dic, i, bueno, i molt interessants. Vale. Ara els hi parlarà el Manel del dissabte i el diumenge. Amics oients, els recordo que estan escoltant el nostre programa La Tertúlia Consciència Activa i vagin el favor de prendre nota, papel, bolígrafo, perquè ara nos diran la forma de ponerse antes de continuar con nuestra tertulia en contacto con ellos. Disponen ustedes de una página web. Empezamos por la forma, como digo, de ponerse en contacto con la Asociación Catalana de Separados y Viudos de Cataluña. Pues la página web de ustedes, por favor, adelante. Sí, es www.amscat.org. Algun correu electrònic també? Sí, tenim l'email amsvcat@hotmail.com. Abans, amics oients, d'acabar la nostra tertúlia, els nostres convidats d'avui, tornarem a repetir. I finalment, un telèfon lliure per poder-se comunicar, sí, telefònicament. Telèfon de contacte, el 93 329 56 96. 96. I algun telèfon mòbil també en tenen? No. Bueno, torni a repetir, si us plau, el telèfon fixo. Sí, repetirem. 93 329 56 96. Amics oients, vagin prenent nota i, com dic, més endavant tornarem a repetir-ho. Doncs llavors, endavant. Ja seguim una miqueta amb el dissabte. Amb el dissabte. Divendres ja hem dit, doncs, que ja es començava, sí, a condensar més activitats. Uh-huh. I dissabte és el dia, doncs, que en principi queda com més farcit. Tenim l'activitat a 5:45, de 17:30 a 19 de la risoteràpia. Tenim després sardanes, de 7 a 8 de la tarda. Tenim country, que es fa de 8 a 9. De country n'hem fet dos nivells, doncs, perquè, bueno, fa anys que s'està fent a l'associació, i hi ha un grup que evidentment ja té uns certs coneixements, però hi ha gent que comença de nou. Aleshores, adaptem una mica dos nivells. El mateix fem amb les sevillanes, també hi ha dos nivells, i es fan de 9 a 10. I, bueno, tot això és possible perquè els locals que tenim, doncs, en tenim tres plantes. Ho permeteixen, esclar. Sí, i és una mica, doncs, sales multiusos, no? Vull dir, a la planta baixa, doncs, tenim la consergeria, la recepció, sí, un menjador força gran amb un petit bar que fem menjars i tapes i de més, on podem dinar i sopar. Sí, més aviat encaminat de cara al dissabte, com diu. Sí, sobretot dissabte, sí, dinars de germanor, sopars temàtics, sí. I es pot prendre qualsevol coseta també, quan van a fer activitats. I després, doncs, a la planta de dalt, que ocupa el mateix espai, tenim un teatre, on fem les actuacions, és a dir, la gent, com ha explicat els companys que estan preparant obres de teatre, evidentment compartim tot allò que estem aprenent i disfrutant, no? I cada dos o tres mesos, doncs, fan la representació. Representació. I després, a la sala superior, tenim la discoteca, que funciona els dissabtes, a partir de les 10, de 10 a 12, i les vísperes de festiu. I vísperes de festiu, justament, sí, de 10 a 12, no? De 10 a 12. Vostè, Maria Jesús, concretament, quina disciplina imparteixen aquí? O només va en qualitat d'associada, o també imparteix alguna disciplina? No. Algun dona alguna classe, algun taller? No dono cap disciplina ni cap només taller. Només va, diguéssim, com... Formo part de la Junta, sí, de la Junta. I el que junt amb el Manel i amb la Núria, doncs, ens vocal, ocupem... Sí, som vocals, i portem una mica les relacions humanes. Sí. Amb la gent, tant els nous socis que estan... Les inscripcions, la informació en general... Exacte, acompanyar-los, ensenyar les nostres dependències, doncs, presentar la gent nostra, i francament de seguida senten com a família, perquè malgrat que bueno, som aproximadament uns 200 socis... 200 socis, el que sí, anava dient. Doncs no sempre estem tots, evidentment, allà, no? I bueno, acabes coneixent tothom. A tothom. Vull dir que el tracte és absolutament familiar, familiar. La gent es sent supermotivada quan va, troba amics amb qui parlar, perquè a més bueno, el que tots compartim, entre cometes, és el tema de la soledat, o bé per defunció de la parella o per separació o divorci, doncs ens uneix la soledat. I és un bon... una bona teràpia, doncs, el poder anar allà a compartir, no només parlar i explicar coses, sinó a més divertir-los. Sobretot per aquesta soledat que és imposada per la vida. Sí. Perquè, per exemple, hi ha soledats, la que són triades per la pròpia persona, és la millor de les soledats. Un de vegades necessita estar a soles en si mateix, meditar, per exemple, sí, posar en ordre les seves idees, però és una lesió lliure. Ara, quan la vida li imposa a un una soledat que no desitja, i que desitja, com dic, formar parella, relacionar-se, llavors és un ambient ideal per el que veig. O sigui, sí, segons ho han exposat, segons diu vostè, Maria Jesús, aquí sí, se n'han trobat com en família. Sí, això és el més maco que n'he sentit a dir, com una família. Aquest objectiu, a veure, no s'ha perdut, o sigui, fa 35 anys doncs, va ser una mica el fil conductor de la poca gent que aleshores començava, i ara per ara continua sent el fil conductor dels 200 socis que estem. El Manolo, si el Manel, perdó, si us sembla, us explicaran una miqueta sí, doncs, el tipus de sortides que fem. Jo volia preguntar si abans de que... bueno, que amb la tertúlia que encara hi ha temps, però volia que diguessin a les oients si programen alguna sortida, el que diguéssim, excursió, sortida al camp, a les pobles, diguéssim, en grup, fan alguna sortida en grup, diguéssim, alguna trobada fora de l'ambient, del recinte, de la seu on es reuneixen vostès? Sí, Fina, sí. Allí normalmente hacemos unas caminadas que se hacen una vez saber, al mes. Que es muy saludable. Se hacen unas rutas por Barcelona. Uh-huh. Aparte de esto, pues también hay una compañera que no ha venido, que es la que organiza salidas a museo. Ah, sí. No, sí, sí, sí, sí. Sí, nos vamos mirando a ver qué museo sí, sale sí, mejor sí, de preo y tal. Y vamos, hacemos también excursiones fuera. Ahora el 16, cara, no sé, ¿a dónde vamos? Una calçotada. Hacemos una calçotada. Per la zona de Valls. A Valls. Agafa un autocar, diguéssim, la gent se'n va apuntant, els que decideixin anar-hi, llavors se'n van cap allà. Sí, sí, sí. Vamos, i passen el dia. Dos autocares, vamos. Oh. O sea, que somos, fletan dos autocares. Somos gente. Que son muy numerosos. Somos gente, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Fabuloso. Exacto, y como estabais comentando antes, sobre todo la finalidad de aquí, de este centro, es esa persona que se acaba de separar, que se le ha roto su vida, sí, porque ya no tiene amigos, porque los amigos se han roto, porque se ha roto la pareja. Bueno, la vida la rota, pareja. Puede, no estoy de acuerdo, porque yo creo que la vida, a lo largo de nuestra vida, siempre a lo largo de nuestra vida hay miles de oportunidades, siempre tenemos muchas, muchas oportunidades de rehacer la vida, o en el orden laboral, espiritual, en todo orden, quiero decir que sí, sí, acabar las oportunidades, yo es que es un camino interminable en la vida humana, sí, que pero cuenta a lo largo de su trayecto con mil oportunidades para todo. Sí, pero esa persona rota, que bueno, porque se ha roto la sí, pareja, sí, sí, sí, sí, pues se queda, está en un estado mental que no sabe para dónde tirar. Perdido, sí, sí, exactamente. Desubicado. Y este es un sitio pues idóneo para, sí, idóneo, para este tipo diciendo de persona. Porque como además que todos estamos en la misma situación, sí, sí, sí, perfectamente fantástico, puede hablar de su problema, que la entendemos. Que inmediatamente es comprendido, amigos oyentes. Exacto. Y la cogemos y la sabemos encauzar, pues para eso, para que sobre todo que salga de ese estado mental, que no es bueno para nadie. Bueno, i adelante, Núria. Ara mira, hi vaig explicar també que sí, fem molts viatges, però fora, inclús a l'estranger, eh? A l'estranger, sí. Sí. Bueno, explicaré els de l'any passat perquè aquest encara no hem començat. L'any passat, per Setmana Santa, vam estar per Múrcia, Lorca, veient les professons, anem 4 dies, també amb autocar, i la veritat és que ens fan uns preus molt especials. Van els socis. En combinació amb l'Inserso, diguéssim, per persones que... No. O alguna agència especial... Exactament. Les agències, ser... si tenim el Josep Maria, que és també està a la Junta, que ell s'encarrega i busca, busca preus que estiguin bé. Sí, un treball. Ah, exactament, i llavors pues, anem. Aquest any ho vam passar-ho molt bé. Vam anar a Múrcia, totes les professors, l'Orca i tot allò. I per l'estiu vam fer dues sortides. Una a l'estranger, que vam anar a Polònia, 8 dies, que va ser fantàstic. Polònia ens va agradar. Si m'agrada. Molt. I la veritat és que no era cara, perquè vam anar amb avió. Quan vam arribar allà teníem un autocar per nosaltres, tot. A la seva disposició. Tot, menjar, tot. Ens va costar, crec que uns mil justet. Està molt bé de preu. Això perquè Josep Maria es veu que coneix i ha fet un treball de camp i s'ho va mirar per tots. I llavors per la gent que no podia sortir o no es vol gastar tant, van anar a la costa, van anar a Salou, bueno, van més anar a prop d'aquí, sí, més a la porta, també 8 dies. Després fem tots els ponts també, ara de la Constitució també. Sí. Vam anar per la part d'Aragó, també fantàstic. I en fem moltes d'excursions. I després també fem una cosa molt simpàtica que a la gent li agrada molt, fem colònies. Anem als mateixos puestos que van els nens amb les colònies. Que això és una activitat que ens agrada molt perquè dormim tots junts. És una forma de tornar a ser nens. Exactament. Trobar-se amb el nano que exactament, tots dintre. I dormim amb lliteres. Sí, també és molt simpàtic. Sí, sí, per I, que veig. Sí. Exacte. I després també fem totes les activitats que són totes les festes, o sigui, Sant Joan, veig que van prenent el pulso del calendari, sí, de l'any, exactament, tots. Totes, van prenent tot. El pulso per a base de bé, Val, la castanyada, però, rotant, sí. No deixen, diguéssim, res. Festivitat relacionada amb el que sigui, que no la deixin de celebrar, per rugueix, i a sobre, no? A sobre, exactament, l'associació, quan arriba la castanyada, regalem sí. Les castanyes. Per novembre, els panellets... No venem, ho regalem. Ho regalem? Sí, a sobre, amb el poc que es paga, sí. Encara fem... Fan miracles. Sí. Jo no hi creia en els miracles, feia que només els feia Sant Antoni, però veig que vostès, doncs, bueno, pues, donem si no porten corona, però poder fan més miracles que el propi Sant, eh? Donem les castanyes, donem uns panellets, sí, una copeta de moscatell. Opa. Per Sant Joan donem la coca. Apa. Per Nadal, el dia 30... Fan una bona verbena, exactament. Per Sant Joan. Fem també el dia 31, la gent que no té ningú el dia 24 de desembre, es fa un sopar per la gent que no té família, vull allà té la família. Que no, no, no. I el dia 31 també donem el raïm de... Bueno, en fi, que vull dir que... També, però jo vull dir que tenen ben... Han tomat molt bé el pulso a l'any, eh? Tot. Ho tenim tot, totes les festes les fem, totes. Ara ja estarem, la setmana que ve ja tenim que començar a preparar el carnaval. Els carnavals. Això anava a dir, els carnavals també els festegen ell mateix, el seu? Sí, ja, sí, ja, sí, ja. Sí. I fan concursos de disfraços? Sí. I expliquen als oients, perquè ara de cara a això és interessant. Que sí, és molt divertit, perquè, a veure normalment sí. A la gent li agrada molt fer comparses. Evidentment, quan hi ha desfilades de carnaval, i queda molt divertit fer comparses. Sí, sí. I també, a veure, hi ha gent que a títol individual es disfressa doncs, d'un tema i punt, no? Vull dir que és absolutament lliure. Sí. Aleshores, tu t'apuntes, ens apuntem, doncs mira, fulanita de tal anirà disfressat de tal. Aleshores, ens van donant un número i després doncs, fem el concurs. Ens preparen un passadís al llarg del teatre i anem passant. Sí, sí, i hi ha un tribunal, entre cometes, que són sí, evidentment que membres de la pròpia associació, que, sí, sí, sí, bueno, sí. Pues que valoren la disfressa i una mica l'originalitat, el fet de que es pugui fer per un mateix també es valora força, i si és el material reciclat, tenint en compte el moment econòmic que estem passant i de conscienciació, sí, sí, doncs millor. Arriba tot a... sí, sí. I la veritat és que ens ho passem molt bé. I després doncs, fem el ball de disfresses. Vull dir que les festes les celebrem absolutament totes. Jo penso que el carnaval és la festa més, diguéssim, més sincera de totes, perquè cada un es disfressa d'allò que no ha sigut i li agradaria veure. Sí, segur, segur. Sí. Segur. A l'infermera, al metge, diguéssim, el torero, o qui sigui. Sí, adoptes el paper que vols. Es posem la màscara de lo que realment sí. Ens agradaria a la vida i que no hem pogut arribar a realitzar els nostres desitjos, oi? Que por eso hay algún compañero que siempre se viste de chica. Sí. Ah, bueno. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Per què serà? Però, això, però també això està molt bé, no? També, i tant, també. Està molt i noies bé. Que també es disfressen de nois, vull dir que... És que la sexualitat, és, vull dir, ja si parlem de sexualitat, ja bueno, és un terreny molt ample, però que no té límits i que és una expressió corporal que és lliure i respectable en tota la seva dimensió i grandesa que té. I tant. En tota la seva grandesa, que allà vostès ho respeten, suposo. Tota, sí, sí, nosaltres. Poden anar també de totes les tendències. Molt, no? Evidentment, respectem qualsevol manera de pensar, d'expressar-se dins sempre doncs, del respecte de l'educació. I francament que no tenim cap problema, tot el contrari. Sí, és que la convivència, la bona convivència, diguéssim, se basa en l'educació i en el respeto, això per descomptat. Funcionen doncs la mar de bé. I doncs ara tenen vostès, com diuen, preparats als carnavals. Sí, estem en ello. Estem començant a preparar. Sí, estem movent... Bueno, la gent ja es comença a moure, perquè un cop que ja acaba el mes de gener, la gent ja comença a pensar, comença a fer els grupets i ja comencem una mica a treballar el tema, sí. Home, és que en la quantitat, va dir que són 200 socis. Uns 200, sí. Aquí hi ha imaginació per donar i per vendre, vull dir que... Sí, però a veure, la gent té molta imaginació, moltes ganes, sí, vull dir que és el que dèiem, no? Que a més de compartir moments de conversa importants i problemes i demés, doncs també tenim el compartir els bons moments. I sí. Igual que fem doncs, un ball determinat i després doncs, sortim al teatre i el veiem i li brindem a tots els companys, doncs és compartir tot allò, els bons moments també. També, és que dins de les relacions humanes, jo crec que el que vostès fan és una de les millors teràpies que necessita una persona en momentos de soledad, de tristeza, cuando la vida, en fin, cuando nos visita a lo largo de nuestra vida un problema, aquí encuentran un calor, yo esto, repito, debería de estar reconocido pues, sí, por instituciones oficiales y bueno, ahora en tiempos de crisis no creo que sea el mejor momento para solicitarla, pero yo sí, en pro quizá de ampliar o de poder llegar más allá, porque la imaginación de ustedes, por lo que veis, no tiene límites, de buscar alguna, dijéramos, alguna subvención, de ampliarlo, porque hay personas que decir que hoy por hoy, dins del límite que tenen, pues tienen limitación de, diguéssim, de socis, o es ilimitada. Degut a la capacitat que manejan ustedes. No, en principi no tenim una limitació. No, limitació. Perquè, a veure, en principi els locals permeten bastant afluència, sí, i perquè, a més, tampoc no tots anem als 200 cada sessió. Vull dir que potser hi ha gent doncs, que s'apunta a sí, activitats, un cap de setmana no ve, que hi ha una actuació de teatre i ve més gent, però tenim espai, ara per ara, força suficient. De hecho, Ufina, perdona, hace unos 15 años éramos 800 socios. Imagínate. Lo que pasa es, claro, entre que entra ahora también el mundo este de single, porque antes el que se separaba no sabía dónde ir, porque era un bicho raro, un bicho raro, y no sabía dónde acudir. Ahora sí, ahora está el mundo de single, que el que no tiene una prima separada tiene una tía o un abuelo. A ver, que ha cambiado el tema, ha cambiado un montón. Independientes, libres, sí, mira de pero otra me refiero forma, ¿no? De que ahora tiene el separado, sabe dónde... Hay lugar, sitio donde puede ir. Una puerta donde llamar y no ir perdido, exacto, despistado, desubicado, exacto, triste. Antes era un bichillo raro. Y mal mirado como un fracasado prácticamente. También, se le miraba como un fracasado. Y las señoras muy maltratadas, ¿eh? Sí, y hoy se ve como una opción libre. Exacto. No como una opción impuesta por la vida, sino libremente elegida. Exacto, es que hemos cambiado mucho la muchísimo mentalidad. Muchísimo los conceptos. Ahora ya no te tienes por qué, exacto, casar para así estar con una chica. Y luego también ha cambiado. Y bueno, yo que tengo que decir, mi situación precisamente es esta. De todas las actividades que impartís allá, cursos, terapias, talleres, así por orden, ¿cuál es la que tiene mayor aceptación y acogida? ¿Cuál dirías, María? Pues mira, te puedo comentar que no hemos hablado de este tema. En el teatro, uh-huh, hacemos dos veces al mes, lo usamos, uh-huh, hacemos una actividad que le llamamos café-teatro. Café-teatro. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, que cogemos y ponemos mesas en el teatro, nos sentamos, en vez de sentarnos en fila, nos sentamos alrededor de una mesa. Sí, sí. Hay unas señoras que van repartiendo café. En cada tabla, cada mesa, hay un platito de pastas. Mientras van tertuliando. Y mientras tanto, en el escenario, pues el que quiere hacer un sketch lo hace, el que quiere cantar de su propia voz lo hace, el que quiere hacer... Exacto. Una parodia, o contar chistes. Libre y espontáneamente se expresa, es aplaudido o no. Y estamos pues dos horitas allí por muy entretenido y riéndonos y pasándolo genial. Esta es una de las, el café teatro, dijéramos. Exacto. Una de las. Después está la otra que es el salto a la fama. Salto a la fama. Uy, esto huele muy bien. ¿De qué va? Esto es simplemente, esto es el que tú tienes un cantante que te gusta, favorito, lo que sea. Entonces te caracterizas de ese cantante y cantas en playback. Ah, qué bien. Pero que la gracia es que te tiene que caracterizar del cantante. Emular algunos de sus gestos, exacto, sus movimientos. Si hablaremos de Elvis Presley, pues sería que el movimiento de cadera es tan espectacular, exacto, que la señora les animaba. Exacto. Ya hace poco me querían echar a mí. Porque me cogieron, me vestí de cigala. Se ve que me quedaba tan bien que me dijeron, no, no, tú te tienes que ir a la acera, que ya verás cómo te van a pedir autógrafos y todo. O sea, de lo genial que me quedó la caracterización. Y alguna envidia también. ¿Eh? Vaya usted a saber. No creo. Si es envidia, aunque la casa la sana. Pero que no lo pasamos. Hay apuntado como sana. No lo pasamos genial, pero genial. Sí. De todo lo que hasta ahora hemos comentado, está todo muy bien, interesante y fascinante. ¿Hay alguna otra cosa que no les haya preguntado y que deseen? Hay muchas, muchísimas. Vayan diciendo alguna cosa más a los oyentes que puede ser de interés. Sobre todo ahora enfóquenmelo hacia una persona, ¿qué le diría yo? Que como digo, va por primera vez, pero de una edad entre los 60 o 70 años, fíjese. Bueno, el primer, en esta, el primer que diríem és que, malgrat que hem donat en la nostra pàgina web l'adreça electrònica, el número de telèfon, nosaltres el dissabte, tota la tarda, vespre, tot el dissabte, el dediquem, la nostra comissió de relacions humanes, doncs, a rebre la gent. Sempre aconsellem, quan ens truquen per telèfon o ens envien un mail, de dir, veniu i ho veureu. Tu pots explicar-ho, pots veure doncs, la pàgina web, pots veure el que es penja. Però no és el mateix però que m'ho enviu. El caliu que tens allà, si no entres, no ho veus. Aleshores, penso que és important això, la gent veu que tothom parla amb tothom, que estem fent coses divertides, que hi ha un ventall bastant ampli d'activitats per fer. I sobretot aquesta comoditat de sentir-te en família, no? Que la gent que s'apunta, doncs, de seguida sent bé. O sigui, no es troba estranya. De seguida comença a fer amics. Aleshores, jo els animo a que sempre els dic, veniu sense cap mena de compromís, nosaltres amb molt de gust us ensenyem tot, us presentem la gent, veiem els espais, veiem les activitats i bueno, aneu venint per si us interessa seguir. Por eso, amigos oyentes, incluso está pues prácticamente que en el corazón de Barcelona ubicado, paralelo 97, muy cerca del mar, un ambiente, como están diciendo nuestros invitados, muy, muy acogedor. Y para estas personas que digo yo que han tenido un fracaso sentimental, pues allí, como nos está diciendo María Jesús, tienen pues una buena acogida, sobre todo es el calor que ella nos hablaba, una buena acogida. ¿Y alguna publicación para los socios enviáis mensual o alguna pequeña revista, publicación? ¿Tenéis alguna cosa para los socios que no van? ¿Qué es? Una sí, a veure, tenim boletín. cada mes elaborem un butlletí on bueno, cada soci doncs, de manera absolutament lliure i espontània pot doncs, afegir, doncs, escriure el que vulgui, des d'una recepta de cuina fins a un comentari, fins a una opinió. Es fa la salutació per part de la presidenta, de la Teresa Mari, i les activitats que es fan cada mes, aquell mes en concret, doncs especifiquen, doncs mira, la caminada serà a tal lloc, l'excursió que farem de dos dies a les colònies serà a tal indret, etc. I a més també ho pengem allà en el suro, quan s'acosta aquesta activitat doncs, fem la llista per la gent que s'apunta, donem una mica de propaganda perquè de vegades doncs, passem i traspassem i ens costa de llegir una mica el que es posa. És a dir, que sí que tenim un contacte doncs, tant a nivell escrit com oral amb el soci. I ara el que estem doncs, amb el tema de la informàtica, intentar contactar també i enviar la informació via mail. Amb la gent que té correu electrònic, que no tothom en disposa, però intentem aprofitar això doncs, per enviar informació. Estoy pensando en una amiga que es escritora, Mercedes Sánchez Luque, que tiene 70 años, es afiliada a la ONCE, escritora, como digo, tiene 7 libros publicados en el mercado, y se ha quedado viuda y algo así tristona, pues también podría ir allí. Ah, también. E incluso hacer una presentación de alguno de sus libros allí. Perfecte. Una presentació i jo també iria con ella a presentar. Perfecte. Els meus llibres. Perfecte, estupendo. I regalaríamos algunos allí también pues para la asociación. Seria una bonita manera. Estaríem molt contents de que vinguéssim. Estaríem molt agraïts i molt contents. Pues hablaré con Mercedes Sánchez Luque, que ella sí que se quedarà com socia, perquè acaba d'enviudar i... Y sí, sí me gusta. Ella también tiene, ha venido aquí a nuestro programa, una fundación CEJA, que reparten alimentos a gente necesitada. Ella tiene esta fundación con sus hijas. Y el otro día me comentaba, Fina, me estoy quedando sola, mis hijas van por su camino. Sí, nos encontramos en el trabajo, en la asociación que dirigimos, pero luego yo, una vez que ha faltado mi marido, estoy bastante sola. Y bueno, le pasa como a mí, que la literatura nos gusta mucho y cómo escribimos y tal... Pues para hacer una presentación y conocerles a ustedes es posible que podríamos preparar algo, estoy pensando en ella, pues en Mercedes. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. La cuña que nos termina de poner nuestro responsable técnico Pitu nos avisa de que nos quedan, amigos oyentes, 10 minutos. Alargaremos un poco más, un cuarto de hora o 20. Con nuestros invitados de hoy haremos una excepción por lo muy interesante del tema. Y les convido, amigos oyentes, a que tomen pluma y papel, ya se lo hemos dicho antes, para que vayan anotando las redes, las formas de ponerse en contacto con esta asociación. Y sobre todo ahora ellos, a nuestros invitados, a Nuria, a Manel y a María Jesús, por el orden que quieran ellos, a ir invitándoles a ustedes a que les sigan escuchando en todo aquello que no les hayamos preguntado por ignorancia, por desconocimiento, que crean que es de interés para todos ustedes y que, por orden, como digo, se lo van a ir exponiendo a todos ustedes. A ver, Manel, alguna cosa que crea convenient. Doncs a veure, per exemple, els requisits per inscriure's a la nostra associació. Perfecte, endavant. Que d'això no n'hem parlat. Doncs només es demana dues fotografies de demà en carnet. Fem un petit carnet amb les dades de cada soci, una fotocòpia del certificat de separació, divorci o viudetat i el número de compte bancari, perquè la quota que es paga mensualment normalment doncs, es cobra per via bancària. Aquesta quota és de 21 euros. Al mes? Al mes, mensual. Mensual. I inclou... I dona dret? Dona dret, doncs, com hem explicat, a totes les activitats, a excepció de la coral, que a més... doncs han de portar 10 euros, una petita quantitat, perquè ve un professor de fora que cobra una miqueta. Sí. I, evidentment, doncs, bueno, quan fem les excursions, les sortides... doncs, això sí, també però les activitats... Però la resta d'activitats són absolutament gratuïtes. Gratuïtes? És que no ho sé com ho fan. Ho fem doncs, perquè les fan els socis mateixos nostres. Aleshores, doncs... Tornem a repetir que no l'he escoltat bé. 21 euros només? 21 euros. 21 euros. És increïble. Perdona que ho dubti. Doncs amb això fem mans i mànigues i intentem doncs, donar una bona qualitat i un bon servei. També, a veure, doncs, de tant en tant, doncs, també al Nadal es rifa loteria, es fa alguna petita rifa, sempre intentem recaptar, però des de la pròpia associació, doncs, algun petit fons, no? Perquè després pugui revertir en el propi associat, evidentment, perquè és una associació sense cap ànim de lucre, en absolut. Lògicament, ja sabeu. Després, a més de la quota d'inscripció, l'únic que es paga en concepte de la quota mensual, es paga la quota d'inscripció, que és un pagament únic quan la persona es fa sòcia, que és de 12 euros. Això és per atindre, diguéssim, el carnet, diguéssim, de soci. Sí, això és ja quan ja t'has fet soci. Sí, i després mensualment són, com hem dit, els 21 euros. Funcionem, a veure, aquesta associació, és una associació, com diu la paraula, un grup de gent, i el funcionament, doncs, hi ha una junta directiva que ha sortit votada d'entre l'assemblea de socis i anualment, evidentment, es fan assemblees. Se'n van renovant? Sí, cada dos anys es renoven, es presenten les candidatures que lliurement doncs, volen presentar-se i tots els socis tenen el dret, evidentment, de votar la candidatura doncs, que creguin més oportuna durant dos anys. I la junta doncs a veure cada un de la junta doncs tenim diguem-ne doncs una funció una mica diferent. Doncs nosaltres, com hem dit, doncs treballem més la part de relacions humanes, hi ha qui porta més el tema de tresoreria, hi ha qui porta més doncs el tema cultural de les sortides, etc. Vull dir que entre tots intentem donar cabuda evidentment a qualsevol idea de qualsevol soci, perquè aquí estem tots igual, doncs a que vagi funcionant l'associació de la manera millor possible. Bueno, és que persones que s'han quedat vídues o separats, doncs, com dèiem abans, es troben perduts, amics oients, i van doncs, a discoteques, a balls, a puestos que no coneixen a ningú, que no saps amb qui parles ni qui és, que fins i tot et pots portar sorpreses desagradables. I diguéssim, aquí vas amb una família, diguéssim, amb un ambient familiar, saps quines activitats faràs, quan ingresses vas informat de lo que et trobaràs, i vas, diguéssim, com a casa teva, sapiguent on vas, sense cap sorpresa desagradable, vull dir, tot està consensuat, sí. Tot està ja gravat, designat, i és molt, molt important, dir, perquè te trobes, diguéssim, no et trobes desubicat, no. Et trobes familiar, com si fossis, com dic, la paraula més hermosa, en família, diguéssim. Sí. Perquè, per exemple, tu vas amb, pots anar a un ball, no saps mai a qui trobaràs, el que tu deies, Fina. Allà, vull dir, saps que no et molestarà ningú, que ningú es passarà amb tu, que si tens ganes, si et trobes mal, mira, anem a suposar, tu et trobes malament, sempre hi ha mil persones que t'acompanyaran. Vull dir, és com... La peligrositat de sortir per de nit, per exemple. Exactament. Tal com està avui dia la seguretat nocturna, no? Inclús, urbana, de, vull dir, diurna, és igual. Inclús, mira, ahir mateix un company, bueno, diu, es va despedir i jo li vaig comentar, dic, que te'n vas tant d'hora? Diu, sí, perquè acompanyaré aquestes dues noies que també viuen al costat de casa. Veus, això també... Que no vagin soles, ah, això és agrair, exactament, eh? És agrair. Exactament, sí, sí, sí. Això és agrair. I bueno, és que hi ha tanta cosa que jo crec que quan entres allà és com... És com, diguéssim, ho has dit tu molt bé, és com a casa, hi ha com totes casa, les bromes, sí. I vull dir, i, bueno, quan fem els sopars cada setmana, tu sopes allà, no sé, un, mira, et dona una cosa, l'altra una altra cosa, ho paguem al bar, sí, sí, però sí, també sí. Tenim uns preus al bar molt mòdics. Molt raonables, molt mòdics. Molt, molt. Per exemple, una copeta de cava, perquè et donis una idea, val un euro. Un euro, una copeta de cava. Amics oients, pensin vostès que això avui dia, al lloc, no hi ha lloc, dona riure... No, en lloc que vagin de nit o sortir de tarda allà on vulguin, un euro una copa de cava, amics oients, és increïble. Bé, amics, hem fet una roda i doncs ara ja per acabar la nostra tertúlia d'avui, els nostres convidats, perquè anem pillats de temps, doncs tornarem a repetir les adreces, les pàgines web un altre cop, per dir que amics, trobar-se, per posar-se en contacte amb ells, per escriure's, i perquè pugui participar d'aquestes activitats que tenen l'Associació Catalana de Vídues i Separats de Catalunya, com dic. Endavant, Manel o Maria Jesús, sí, qualsevol de tots bé, dos. Bé, doncs som a l'Avinguda Paral·lel número 27, 20, 97 bis, perdó. 97 amics. Bis. 97 bis, amics. El nostre telèfon és el 93. Al costat de, perdó, del Molino, més o menys. Sí, general, està, a veure... Perquè tinc una referència... Una mica més amunt, a veure, està entre la parada, situant-nos en metro, entre la Poble Sec per la part de sobre el Poble Sec, i de Paral·lel per sota. Està més o menys entremig. Vull dir que hi ha bona comunicació. Perquè es facin una idea, amics oients, doncs, amb aquesta altura del Poble Sec... Entre el Molino i Poble sí, Sec, per entendre's. Sí. I tornem a dir que és Avinguda Paral·lelo 97 bis. Bis, el telèfon al 93 329 56 96. 329, torna a repetir, 56. 6, 96. 96. Molt bé. La nostra web és www.amscat.org. I el nostre... Torni a repetir, per favor, repetirem, la pàgina web. Sí, www.amscat. A de Alemanya, M de Madrid, S de Sevilla. S de Sevilla. Cat de Catalunya. Cat de Catalunya. Punt org. O-R-G d'organització. Punt org d'organització. L'email. El correig electrònic. A-M. S. S. B baixa. B baixa, apunten, amics oients. Cat. Cat. Arroba. Hotmail.com. Hotmail.com. Amics oients, doncs fins aquí la nostra tertúlia d'avui, nostres convidats que han vingut molt, han sigut molt amables, i amics oients es perdran una bona aventura si és que no visiten, com a mínim a nivell informatiu, si estan amics oients... divorciats, estan, han perdut la seva parella, com sigui, una visita a l'Associació Catalana de Separats i Vídues de Catalunya seria molt, però que molt interessant. Doncs alguna cosa més que dir, a part de despedir-se, es pot despedir-se amb ell? Doncs només donar les gràcies per aquesta oportunitat de compartir amb nosaltres. No serà la primera, amics oients, tornarà a venir més endavant. Encantadíssims. Els penso tornar a convidar, sí. Encantadíssims. A veure com ha anat des de llavors. Moltes gràcies i animar la gent que sobretot es troba sola, doncs que es passi per l'associació, que no crec que es trobi sola, es trobarà gust. Aquest és el missatge que us deixa Maria Jesús. I vostè, Manel? Molt bé, moltes gràcies, Fina. Quin missatge té per als oients? Que ahí estamos y cuando queráis, con mucho cariño vamos a recibir. I molt ball, perquè degut a que vostè és professor de ball. Sí. Veuran el que aprendran a ballar, a moure el seu cos amb harmonia. És el deporte más sano que hay. Amb harmonia, amb elegància i amb distinció. Sí, sí. I la nostra amiga Núria... Que pues moltes gràcies per tot, Fina, i a dir-li a tothom que ens està sentint que els esperem amb els braços oberts que vinguin. Molt bé, amics, amics oients de Ràdio RSK Nou Barris, fins aquí la tertúlia a dia d'avui. I ara, amics oients, entramos en l'espai de la música de tu vida. Una oyente aquí de Nou Barris nos solicitava un tema de Sara Montiel que tiene que ver con el amor sexual. Un icono de la música muy poco escuchado. Yo creo que en aquella película Tu Set Street que salía Sara Montiel, Antonio Morales, creo que también me parece que en aquella película este tema de Touch Me de Sara Montiel lo podían ustedes escuchar, pero bueno, les refrescaremos la memoria y a ver si les gusta. Creo que es de un corte sexual erótico la más de adecuado para nuestra tertulia de hoy. Touch Me, Sara Montiel. Oh, darling. I need you. Come to me slowly. Don't you feel me? You are my darling. My heaven. My bless. I take from you everything. Proponemos hoy, amigos oyentes, nuestros invitados de hoy, que se han quedado acompañándonos en el estudio, puesto que queda muy poco para finalizar nuestro programa de hoy, me gustaría que intervendrían en él y nos diesen su opinión. Y es el siguiente refrán, el que les proponemos. Amor y enamoramiento. El primero, sólido, el segundo se lo lleva el viento. Amor y enamoramiento. El primero, sólido. El segundo, se lo lleva el viento. Manel, ¿qué piensa usted de este refrán? No estoy muy de acuerdo. O sea, a veces el... Amor y enamoramiento. No quiere decir que el primer enamoramiento sea el verdadero. No, es que la apuesta es elegir entre amor o enamoramiento. Dice, amor o enamoramiento. Ofrece una elección. ¿con qué se quedaría? ¿Con el amor? Enamoramiento. ¿O con el enamoramiento? Enamoramiento. Pues dice que el amor queda y es para siempre el amor. Sí. Y el enamoramiento se lo lleva el viento. Enamor... Es como una efusión, una evasión, como cuando uno abre una botella de cava y el enamoramiento con el tiempo se va y el amor se queda. Usted no está de acuerdo. Es que estás tocando fino a un tema. No, es que... Que lo hablamos mucho ahí en la asociación, lo hablamos mucho. Ya. Bueno, yo discrepo, Manolo, amb tu. Jo discrepo. Jo també. A veure, l'amor per sobre de l'enamorament. O sigui, l'enamorament, a veure, pots tenir... Fins i tot pot ser un pas, per mi, previ a l'amor. Però mai és el final del camí, un enamorament. Per mi, el final del camí és l'amor. L'amor. És el que omple, per mi. Que és la consolidació de l'amistat. Però per a mi, particularment, si no tengo ese puntito de locura, enamoramiento... Bueno, però és al principio, claro... Locura, un poquito, claro, pero después viene... Dijéramos el enamoramiento, diría yo, abre la puerta para un amor futuro, sólido, consistente. Exacto. Y duradero. Eso sí, eso sí. Duradero. Por eso Exacto. El refrán, el dicho popular, da la opción de elegir amor o enamoramiento. El primero sólido, el segundo se lo lleva el viento. Pero duradero... Bueno, duradero lo que el tiempo quiera y la pareja, sí. Dijéramos... Como lo cultive, hay que el amor es como una planta, que es el ejemplo que se pone casi siempre, ¿no? Que se debe de cultivar, regar, renovarse cada día, ¿no? Sí, pero eterno, existe eterno. Yo no eterno creo. Mientras vivimos. Y así todo, por mucho que la riegues, la cultives y demás, igual te viene una tormenta y te lo manda todo discordia. Fuera. O sea, por esto, es muy relativo, aun poniendo de tu parte, es difícil. Pero bueno, eterno, en esta vida no hay creo, que intentarlo todo. Yo no creo en un amor eterno. Yo no. Bien, eterno lo que dure. Lo que dure. El ahora, tránsito, el caminar. Claro, si te dura aquí, dos años. Y es fantástico dos años Perfecto. Que te llevas. O 30, vivido. Claro. Sí, sí, lo he vivido. No obstante, amigos oyentes, estamos de acuerdo con nuestros invitados de hoy, la última exposición que ha hecho doña Nuria, porque hemos de vivir el aquí y el ahora. Si han sido dos años provechosos. Doña María Jesús también está de acuerdo, ¿no? Sí, evidentemente. No se pueden hacer planes tan sin límite. Como ven, amigos oyentes, dos contra uno, al caballero le hemos dejado desplazado. Sí, necesito estar loco. Bien, amigos, ahora ya sí que hemos entrado en nuestra recta final. Antes de unos consejos para la salud y la belleza que les vamos a ofrecer, de nuevo una canción para nuestros invitados de hoy de Barbara Streisand, que ellos libremente la han escogido. Y Bárbara, bárbaramente Bárbara, tiene, como digo, muchas opciones musicales que ofrecernos. Nuestro técnico ya nos tiene a punto una nueva oferta musical de Barbara Streisand, todo un icono de la música. Que hoy la hemos programado a petición de nuestros invitados, que han demostrado tener un evidentísimo buen gusto. Adelante con nuestro tema musical. Fresh as the morning air, warm love that is shared by two. I found with you like a rose under the ageless endeavor. Bien, amigos, Bárbara Streisand, ya estamos entrando, como digo, después de escuchar este tema musical, en la recta final de nuestro programa. Pero antes del poema final a cargo de nuestro Rasoda Pitu, unos cuantos consejos, amigos oyentes, como de costumbre, de aquí, desde Consciencia Activa. Para la salud y la belleza, ¿sabían ustedes que el consumo de berenjena, ajos crudos e infusiones de raíz de olivo equilibran nuestra presión sanguínea? ¿Y sabían ustedes, amigos oyentes, que todas estas llagas que salen de nuestros labios en ocasiones, alguna pequeña infección, escoceduras, sería interesante frotarse a la hora de irnos a dormir con una fina capa de miel y otro día aparecerán resplandecientes? Para facilitar una buena relación sexual de pareja, sobre todo cuando las señoras padecemos algo así como la llamada sequedad vaginal, ayuda, como digo, a esta relación, es muy conveniente el aplicarse una pequeña cantidad de aceite de germen de trigo. Es ideal para la epidermis, como digo, para facilitar la relación y para hacerla, como digo, más hermosa, más llevadera y más factible. Bien, amigos, hasta aquí nuestros consejos de salud y belleza a día de hoy. Ya para finalizar nuestro programa y antes de que nuestro Rapsoda Pitu, David, recite para todos ustedes un hermoso poema dedicado a los amantes y que a nuestros invitados seguro que les gustará, un último tema, ya, también para que nuestros invitados lo escuchen, de Barbara Streisand. Horace Van der Gelder, Mrs. Horace Van der Gelder, just leave everything to me. No, it won't be like the first time. How can it be like the first time? But why does it have to? Don't look for shooting stars, for love is only love. You touch and still you touch the ground. Don't listen. It's wonderful enough. amantes. Que por mayo era por mayo, como el poeta diría, que por mayo, como el poeta dijera, allá por la primavera, cuando la vida despierta tras la fría e invernal siesta. Era una espléndida sala, era una tarde de fiesta, alegre y desenfrenada. Allí estaban, y de pronto coincidieron sus miradas, sonrieron y se fueron sin decir una palabra. Caminaron en silencio, agarrados de la mano, cuerpo a cuerpo, mente a mente, sin importarles la gente que pasaba por su lado. Y después de algunos mimos muy poco disimulados, la puerta de un aposento que les estaba aguardando, sin el menor de los ruidos, a los amantes dio paso. El ambiente era propicio. En el fondo de un pasillo, la intimidad de una sala, un candelabro encendido y una acogedora cama invitando a la pareja a ganar una batalla. Se miran, se tocan, se huelen, se acarician, se besan, se embisten, se perforan, gimen y se vacían, se abrazan y se relajan, descansan y se duermen. Se llenan, se despiertan y otra vez los dos quereres, con mayor pasión y fuerza, a la lujuria se entregan. Se despiden los amantes y de aquel feliz encuentro nacerá un hermoso hijo a quien llamarán recuerdo. Amantes irracionales, si la sociedad no entiende vuestro delirio inconsciente, no os debéis sentir culpables, pues es humana la envidia y la razón no es amiga de la loca fantasía de vuestra cuerda razón. Que alguien dé una explicación. ¿Por qué los besos con dueño, como los frutos robados de cualquier árbol ajeno, ofrecen mejor sabor? Y lo mismo hoy que ayer, y lo mismo ahora que antes, desde que el mundo rodante inició su actividad, no han dejado de soñar los de ayer y de hoy amantes. Y habrá juegos entre dos y habrá un par de corazones en un solo corazón. Mientras exista el placer que alimenta la pasión, mientras exista ese juego que hace nublar la razón, existirán los amantes. A la fiera rebeldía nadie la podrá frenar, y los cielos prohibidos se abrirán de par en par y renacerán en las rosas una vez y otra vez más, obedeciendo a unas leyes que no escribieron los hombres y fueron establecidas por el dueño universal. Y bien, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Les hablo con mucho gusto desde No Worries Radio RSK, Fina Cebrián. Me despido de todos ustedes y les espero. Recuerden, el próximo lunes a las 9:30 y el próximo viernes a las 8:30. Hasta entonces y mientras tanto, procuren ser muy, muy felices. Reciban un cordial abrazo. Desde aquí, desde Conciencia Activa, Conciencia Activa, puesto que la conciencia abre la puerta a la conciencia. Les habló, como digo, con todo cariño, su amiga de siempre, Fina Cebrián, en la edición número ya 91 de Conciencia Activa. Adiós, amigos. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Reciban un beso.